Buscándonos, matándonos, maquinándonos, besándonos, Yo quiero ver, ver cómo tú la das. Haciéndolo a mi manera.

Rico. Alex Sensation. And we can't.

the death, OJ. Everybody go hotel, motel, Holiday Inn. Whoa. See, if your girl starts acting up, then you take her friend. That was nice, that was nice. But wait, there's more. Alex Sensation. Jueves Clásico. Crazy. Miami, Orlando, Tampa y en lo que hay a través del Nuevo Sol y en nuestra aplicación La Música App. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Follow me on IG Alex Sensation. I mean Sensation. Eso mismo, eso. I'll be right back. Mete mano Sandra Peña. Love you baby. Mete mano DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T.